Ahora que escucho sonar el acordeón de Villa, sus notas lindas me ponen sentimental. Mientras el recuerdo de esas bellas melodías sigue tocando porque yo quiero cantar. Gitana, ay, decirle que yo no quiero, porque si no el desespero le partiré el alma. Y yo también me muero, y yo también me muero. Que a un amor edad le dediqué, porque le puse tanto amor y sentimiento, benditos versos que yo siempre cantaré. Ay, moredita, llévele, cuántas cosas guardas, 20 de noviembre, por favor, cuídala, 20 de amado o estás solo, siempre canciones tengo para regalar. Hoy regalo mis canciones, todas ellas, por montones, quien las quiere. Las regalo, hay momentos en que duele, sus verdades, sus tristezas del pasado. Jugué al amor pero perdí hasta el sentimiento. Recuerdo aquellos versos donde confesé que tuve amores por montones sin respeto, y cuando vine a ver muy solo me quedé, porque de tanto jugar al amor, sin un amor he quedado en la vida, porque de tanto jugar al amor, sin un amor he quedado en la vida. Y el que cultiva engaño recoge traición y juega con amor hasta su amor. Quien juega con amor hasta su amor.